De colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. El ovillo de colores, una vez más, junto a ustedes, con Edu. Hola Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es esa voz? Bien, todo tranqui, todo bien, disfrutando de esta semanita, esperando la primavera, que en realidad es rara la transición, porque todavía sigue haciendo un poquito de frío, pero por ahí se van asomando unos rayitos de a poco. Estuvo lindo. El título sería El humor no nos da respiro, porque recién tuvimos el programa de humor de Radionauta. Y bueno, y arrancamos nosotros enganchados casi. Sí, buenísimo. Bueno, contarles, chicas y chicos, que este es el programa que tiene esta radio, esta prestigiosa radio, que va a cumplir 5 años en pocos días más, pensado para ustedes, producido para ustedes, y donde nos encontramos, grandes y chicos, a disfrutar, a compartir canciones, cuentos, poesías, noticias de la biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y muy cerca del cumpleaños de la Biblia. Sí, el domingo lo vamos a festejar. Uh-huh. Cumple 15 años. 15 Biblia. Años. Quise, bueno, te voy a contar algo muy lindo. Me entero día a día de nuevos oyentes y nuevas oyentes. Bien ahí, Edu. Ayer pasó Mariana Relli, nuestra amiga, nuestra compañera. Histórica, no puedo decir vieja compañera porque se va a enojar conmigo. Pasó con su hijo Camilo, porque es muy joven Mariana, siempre con sus 27 años, y pasó de visita por la biblioteca y dijo que escucha El ovillo de colores cuando sale de trabajar, y me puso muy contento. Qué bueno, es una linda compañía. Sí, la radio. Sí. Sabes que pensando un poco en, porque le dije que había propuesto hacer un baile, un vals de los 15, así muy bizarro y divertido, pero bueno, varios me dijeron no, mejor no, eso no, mejor no. Así que imagínate. Demasiado, ¿no? Íntimo sería. Qué sé yo, sería más que todo eso de disfrazarnos un poco. Está bueno romper, ¿no? Un poco las estructuras ahí. Podríamos hacer alguna cosa loca y media teatral. Claro. ¿No? Contarles que tenemos muchas buenas noticias para compartir, noticias de la Biblia. Creo que el calorcito hace que también la gente venga más. Sí, que se habite totalmente. Más todo, el centro cultural, más también, por supuesto, la Biblia que forma parte. Y te voy a contar algo muy cortito, bueno, pero también podemos empezar con la música, después porque recién acabamos de tener una visita de una escuela experimental. Uh-huh. Que se llama Semilla de Estrellas, que han venido de visita a la Biblio, pero no solamente a la Biblio, porque le hicimos una visita a todo el Olga Vázquez, o a casi buenísimo. Todo el Olga Vázquez. Así ¿Qué, después, ¿qué venían a compartir? ¿Un taller de ajedrez? Un taller de títeres, títeres y un buenísimo. Taller de narración, y lo del taller bien. De ajedrez, que vos decís muy bien. Vamos a contar algo porque recién se acercó Graciela, bien. Profesora de ajedrez, con una propuesta para hacer más que todo para el año que viene, que el ajedrez para niños y niñas forme parte de las actividades de nuestro galponcito de los cuentos. Genial, ¿vos sabés jugar, Edu? Sí, más o menos. Ahí, más o menos. Si jugamos nosotros dos, me parece que... No, por ahí, viste. Pero siempre he jugado a las siestas. Demasiado aburrido, digamos. Con mis hermanos, nunca jugué para competir. Lo que está sí me acuerdo bien. De la propaganda de yerba mate ajedrez. Ah, no, esa no me acuerdo. El jingle era... No llegué yo. ¡Ja! ¡Qué mate! Ah, buenísimo. Malísimo. Estamos con todo, seguimos con el humor. Seguimos con el humor. A flor sí, de piel. ¿Por qué no? Bueno, está y tenemos música que sí. Les cuento a los y las oyentes que este es el primer ovillo de colores que no elijo ni un tema y no que estuvieron todos en tus manos. Me lo apoderé, no, mentira. Sí, un temita, como siempre empezamos con música para más chiquitos, más bebés. Uh-huh. Es una canción de cuna de una cantante llamada Marluy Miranda. Bien. Que fue a Brasil y recopiló música guaraní y representó una canción que se llama Araruna. Ahí vamos entonces. Vamos con esto. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y continuamos en el ovillo de colores y bueno, con buenas compañías, ¿eh? Porque todo el equipo, les cuento a los y las oyentes del programa de humor, se quedaron acá mateando, disfrutando un poco de la tarde y compartiendo unas galletitas, ¿no? Contarles que son galletitas que quedaron de la actividad que hicimos recién, decía, de Semillas de Estrellas. Semillas de Estrellas es una... escuela experimental, sí. que está acá, es vecina de la biblioteca, y que bueno, vinieron todos y todas a disfrutar de la tarde, así que hicimos un taller de tites, hicimos narraciones, hicimos Los chicos disfrutaron de los libros de la biblioteca, eso de desparramarse a leer. Qué lindo. Igual estaba ordenadito cuando yo te pusiste. Quedó ordenado, ¿no? Algo interesante que tienen que los chicos también autogestionan un poco el orden y está bueno prestándole un poco atención a todo eso. Sí, está bueno. Y contarte que bueno, la merienda es parte importante. Importantísima. De, sí. A la tarde ya te cansa de jugar, saltar, correr, leer. Sí. Hicimos rondas, hicimos abrazos caracoles. Hicimos el juego del barco. ¿Lo ubicás el juego del barco? ¿Cuál? Sí, el juego ese que el grandulón o grandulona del grupo dice vos? Que sí, en este caso era yo. Y jugábamos a que éramos un barco, la ronda era un barco grande, que el barco se hundía y había que formar botes de a tres, de a cuatro. Bueno. Y buenísimo. Así es una técnica, una dinámica para formar grupos. En equipo, claro, sí, sí. Y romper el hielo. Lo claro, pero el que se ahogaba lo tomábamos graciosamente, hacía así. Y hacía saludaba con una mano y se ponía la nariz. La mano en la nariz. ¿Qué te parece? Bien, hermoso, me encanta. Me lo perdí, llegué tarde. Bueno, contame, te trajiste un montón de cosas. Está buenísimo porque este hoy es, creo que el tercer programa que estás, si no el cuarto. Sí, el cuarto, creo. El cuarto, y les cuento a los y las oyentes que, como que te vas apropiando del lugar, y que me parece muy lindo y que hoy trajiste un montón de cosas también. Sí, traje para compartirles algunos eventos. Por ejemplo, el cine que hay para niños y niñas en el pasaje Dardo Rocha todo este mes de septiembre, los fines de semana, y es reaccesible, sale 20 pesos. Y está es un cine que está buenísimo. Sí. El Dardo Rocha yo he ido muchas veces. El Selec. Sí, y está el Freak también. Ah, mira. ¿No? Son dos, serán dos salas distintas. Yo he ido al Freak mucho, que es. Por ahí el Freak. Está la noche. Claro, el Freak sería el ciclo, entonces en ese mismo cine. Puede ser. En esa misma sala. Puede ser. Te cuento algo chiquito. Se llama Selec porque antiguamente en calle 7, 55 y 56, estaba el sigle de Selec. Y los aparatos y parte de la infraestructura de ese cine fue a parar al pasaje de Dardo Rocha porque ese cine ahora es una iglesia universal, no sé. Mirá. Qué historia. Wow, qué buen dato. Bueno, entonces tenemos este cine con varias películas muy lindas que estuve mirando. Uh-huh. Y bueno, mañana, que es 21, que contame cómo vas a disfrutar. Primaveral. ¿Qué vas a hacer de la primavera? Ay, Edu, me parece que me voy de viaje a visitar a mis papás. ¿En serio? Que viven en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Así que creo que me voy el miércoles y jueves a darlos a ellos. Y me vuelvo el viernes porque ya tengo muchas otras tareitas que hacer. El viernes tenemos el taller de teatro de sombras, así que tengo que estar acá. Después contamos un poco del taller, porque cada vez salen más cosas. Va avanzando. Estuve escribiendo para el guión también, ya te voy a contar. Bueno, después le vamos a pedir al operador, nuestro operador que está Pablo, que nos cuente cómo va a festejar el Día de la Primavera. Dale. Y el Día de la Juventud también, ¿no? Porque es importante. Yo, bueno, Día de la Primavera, Día de la Juventud, de la primavera lo festejo, ¿qué tanto? ¿Por qué no? Sí, de la juventud también. ¿Qué tanto? La juventud interior. Claro. Bueno, mañana va a haber el Meridiano King. Me mataste con eso. Bueno, me dejaste knockout. Para que todos sepan. Mañana que tenemos... me inscribo en el taller de papel reciclado de Unipami. No. No, sí, voy a hablar con la profesora Paz, a ver si me hacen un lugar. Para nada. Contame. Bueno, retiro lo dicho. Mañana en el Meridiano Quinto, en el barrio Meridiano Quinto, hay un festival de la primavera. Bien. 71 y 17 es la dirección. A partir de las 14 horas va a haber bandas, va a haber feria. Y también está la fiesta del Alcaucil, el primero y el 2 de octubre. Que bien. Yo he ido otros años y me encanta porque tenés Alcaucil en todas sus formas y modelos, digamos. Tenés pizza con Alcaucil, conservas, de todo. Y es riquísimo. A mí me encanta. ¿Vos te gusta? A mí me encanta, sí. Eso también es en 72 y 17, el mismo barrio, pero bien. Es el 1 y 2 de octubre. Bueno, eso es... Bien, el caucí como una verdura y también como una planta medicinal. Vos sabés que la alcachofa, el hepatalgina, se saca también de principios activos que tiene el alcaucí. Para el dolor de panza, ¿no? Y es una de las... Sí. Esta es la zona, es la región, por eso se hace la fiesta, de mayor producción en el país de alcaucí. Mira. Y por otro lado, históricamente se hace entonces ahí en la estación provincial. Uh-huh. Así como la fiesta del tomate... Primero se hizo en la estación de Gorina y ahora se hace años ya en la estación de la Facultad de Agronomía en Los Hornos. Bien. Así que son fiestas regionales lindas, seguramente habrá música, habrá cosas ricas para comer, de todo. Para comprar el caucil también. ¿Cómo te fue en la FLIA? ¿Estuviste y en la marcha el domingo? Estuve un poco repartido. Nos vimos ahí, nos cruzamos. Sí, sí. La FLIA, contarles, chicos y chicas, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestionado. Bien, como espacio de encuentro, bien, no se vendió mucho. Sí vendí, pero no... También llegué medio tarde porque tuve familias de visita. Claro. Y de alguna forma la hora que arranca es la 1 y llegué como a las 4. Uh-huh. Y a las 6:00, que también fue, llegó la marcha, me fui para la marcha y después se largó una lloviznita, así que dije, ya está. Que nos empujó. Tuve que guardar todo. ¿Y a vos cómo fue? ¿El sábado y el domingo estuviste? Sí, estuve compartiendo unas artesanías ahí. Uh-huh. Estoy haciendo, me fue re bien. Buenísimo. Encontré con un montón de amigos y amigas. Sí. Y estuvo buenísimo también participando de la marcha para plenamente ahí. Sí. Así que muy bien. Bueno, contarles, chicas, y chicos, que estuvo esta semana, semana que pasó, hubo dos marchas importantes. Una fue la Noche de los Lápices, que es el día, el 16 de septiembre, el Día de los Derechos de los y las estudiantes secundarios. Y contarles que el día 18, toda la comunidad de La Plata movilizada por, decían que entre 10.000 y 20.000 personas estuvimos ahí marchando. Por la aparición con vida de Jorge Julio López, testigo de casos de lo que tiene que ver delitos de lesa humanidad. Y bueno, estuvimos reclamando la aparición con vida, que es un horizonte, ¿no? Seguramente son temas muy complejos, difíciles, pero que seguimos reclamando justicia, seguimos esperanzados en tener ese mundo mejor que nos merecemos. Y contanos qué más. Bueno, con respecto a eventos que tenía preparados, ya está. El evento, hablemos un poco entonces el evento. El evento que este tenemos domingo. El domingo, que hace que la Biblio, al cumplir 15 años, los cumplió a principios de septiembre, pero los festejamos el 25. Qué bueno. Vamos a abrir las puertas de la Biblio para compartir de muchas maneras este aniversario, para encontrarnos, para abrazarnos con niñas y niños venidos de otros lados. Especialmente van a venir de la biblioteca y el centro infantil Carlos Leved, que es uno de los primeros dedicados a la niñez acá en la región, que es de Berisso, del barrio Progreso. Y ojalá que puedan venir los chicos de la Nueva York para disfrutar también de la tarde. Y vamos a tener talleres, vamos a tener cosas ricas para compartir, lecturas, cuentos, poesías y seguramente también buena música, porque están invitados nuestros amigos percusionistas de Bulla. Wow, qué bueno, buenísimo. Eso es entrada libre. Es entrada libre y gratuita. A partir de las 2 de la tarde, ¿no? A partir de las 2, si quieren pueden venir con el termo, con el mate. Va a estar también, van a estar nuestros compañeros Rocío, nuestra compañera bibliotecaria, va a estar también participando con talleres y seguramente con alguna tarea de guía hacia lo que es la biblioteca de adultos, que a veces nos visitan compañeros que estudian, que investigan y que siempre le estamos tirando datos y haciéndolos un poco, orientándolos sobre el material que tiene la biblioteca. Y después va a estar Marcos y Paz con los talleres de ciencias, dos Buenísimo. Pequeños brujos que están también en la biblioteca. Y seguramente va a estar también Guadalupe, que forma parte también. Y seguramente Steffi, que recién estuvo con su escuela de visita acá por la Biblia. Me encanta, un montón de cosas Hay para compartir. Hay un montón de cosas y espero que tengamos un día como el de hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Más bien soleado, mejor. Bueno, y hablando de disfrutar y de pasarla bien, ¿hay más música? Sí, le dejé un tema de los Yingos Musiqueros, que son unos amigos de Tandil. Uh-huh. Son de Saladillo. Bueno, vivieron por todos lados igual. Ajá. Pero ahora están en Tandil. Y bueno, hace una música para niños, niñas, jóvenes, muy linda. Así que los dejamos con un tema, Mi Muñeca Sara. Se llama Sara, toca el saxofón desde su ventana. Música. hasta mañana. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Vuelos. Cuando va terminándose el día y se terminan los ruidos y los movimientos, cuando la gente se va a dormir y trata de descansar y se cierran las ventanas y las puertas y se dan vueltas las llaves en los candados, a Milagros le crecen alas. Milagros tiene 11 años y hace como 5 que sus alas crecen cada noche y ella sale de su casa así, volando. Sin necesidad de desactivar la alarma porque no suena, ni tampoco de abrir sin ruidos las ventanas y puertas porque no habrá ruidos de ningún tipo. Nadie escuchará a Milagro saliendo de su casa, así, volando. Ha recorrido muchos lugares en todas estas noches. Las tormentas nunca le impidieron volar. Le gustan los vuelos por silencios cargados de voces. Ha hecho tantos amigos en estos viajes, de tanto en tanto que se reencuentran. Es raro que Milagros olvide a algunos de estos amigos. No le teme a sus alas, nunca la abandonaron. Al contrario, sabiamente, le marcan el ritmo y la velocidad de sus viajes. Vuela Milagro y vuelve cada noche a su cuarto. Cuando sus alas van replegándose. Entonces, ella sabe que debe cerrar el libro, apagar su pequeña lámpara y dormirse. Acabamos de compartir Vuelos de Martina Bertolini, del libro Te cuento tus derechos de Amnistía Internacional. ¿Qué te pareció? Me encantó, hermoso. Todo lo que nos lleva, ¿no? Sabes que cuando me pongo a leer en la cama, me duermo enseguida. Y porque estás todo el día andando, Edu. Pero hay cosas lindas para leer, sí, también, y esto que te hace recorrer otros lugares las lecturas, sí, ¿no? Sí, hermoso. Me la imaginaba, Milagros, volando. Por supuesto. Por todos lados. Muy lindo. ¿Qué te, de niña te ponías a leer? Me encantaba. Tenía un montón de cuentos, una biblioteca llena. Con mis hermanas leía mucho, ¿viste? Sí. Jugábamos, mira, ahora me hiciste acordar, jugábamos un programa de radio. Ajá. Con cassette y grabábamos los cassettes. Grabábamos, jugábamos a que hacíamos la radio, lo grabábamos en el cassette y después lo escuchábamos con el grabador. Nos matábamos la risa. Me encanta. O sea que teníamos también un grabador con mis hermanos y jugábamos a hacer radio también. Qué loco. Qué bueno. Sí, sí. Y ahora estamos en esta radio tan prestigiosa. Mirá vos, qué bueno. Contame, ¿trajiste más cosas, Agus? Y traje algunos cuentos y libros de la Biblia para comentarles. Bueno, agarré uno que dice Juguemos a la Ciencia, que tiene experimentos fáciles. Y me encantó porque el primero que abrí y vi era para armar una cítara, digamos, ajá, musical. Este tiene varios tipos de experimentos muy buenos. Sí. Un teléfono, el famoso teléfono portátil con que se latitas, hace con las dos latas. Sí. Está bueno. Tiene ese lo hicimos el día de la Biblia, el día de la inauguración de la Biblia infantil lo hicimos. Está bárbaro, tiene un montón. Submarino que sube y baja con agua, tiene para hacer un molino de agua, está muy completo, muy lindo. Sí, ese se lo han llevado muchas veces. Vos sabés que para distintas experiencias escolares, sobre todo adultos, se lo han llevado para claro, poder compartir. Sí, está muy bueno. Bueno, traje otro, La Energía en Acción, de la colección de Villiquen. Está muy bueno, también habla de la energía del sol, bien, de la energía de los volcanes. Con anteojos 3D se ve y hemos fabricado, autogestionado anteojos en uno de los talleres de ciencia. Mirá. Que ahí estuvo Paz y también Nico. Qué bueno. Y estuvo bueno. Bien, bárbaro. Bueno, tengo un par de cuentos también, todos de la edición Bueno, esto, uy, le pegué al micrófono. me equivoco, es la EBD, ¿no? Sí, la EBD, exactamente. Bueno, tenemos el lápiz mágico de Bruno, los viejitos de la casa, y por acá tengo Girasol al Sol. Que Girasol al Sol después lo vas a contar. Dale, sí, si hay tiempo lo contamos, lo leemos. Bien. Que forma parte de estos libros para más o menos la franja entre los 6 y los 9, ¿no? Que están como que se enganchan con este tipo de lecturas muy sencillas, con buenas ilustraciones. Sí, muy lindos dibujos. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, dibujos hechos como en plastilina. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno. Hay de todo en la Biblia, tienen que venir. Y entre ellas también decimos que la Biblia está abierta siempre a las tardecitas, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, que ahora con los días más lindos va a ser de día también las 6 de la tarde, y que también hay horarios especiales como los talleres que hacemos los días domingos y también los días martes. Rocío está desde temprano, así que desde las 3 de la tarde hasta las 6 también está en la Biblia hasta las 7, y después vamos, después del programa también voy a estar de mi parte también atendiendo la Biblia. Así que, como ves, veo que hay más movimiento. Recién nos visitó Graciela, profesora de ajedrez, con una propuesta para hacer el año que viene un taller de ajedrez en la Biblia, en el galponcito de los cuentos, y que me parece que por todo lo que te moviliza el ajedrez como un espacio de encuentro, no tanto la competencia, sino el hecho de jugar y de pensar las jugadas, y te da mucha emoción. Buenísimo. Sí, además estaba pensando, el galponcito de los cuentos tiene unos ventanales enormes. Sí. Que me imagino que cuando sale el sol a las tardes entra una luz. Sí, a la tarde es increíble. Para leer, jugar. Es diferente al de la tardecita o a la noche, que es otro escenario, pero sí, que también lo disfrutamos, pero a la tarde es increíble. Así que vamos a, para que entre toda la luz del mundo, también vamos a hacer toda una jornada de limpieza para que todos los libros, los vidrios estén transparentes y poder pasar un cumple lindo. Así que, bueno, no sé, espero que los oyentes y las oyentes de Radio Nauta nos puedan visitar. Ahí Laurita de acá de la radio iba a hacer un spot también de la radio. Hoy ya salió por Facebook la información, viste que a veces lo vi al como, flyer, muy lindo. Está bonito, está sí. La nena, que es el símbolo de la biblioteca para chicos y chicas, del galponcito, que ella representa un montón de cosas, toda esa polenta que nos traen las compañeras, sus hijas, que toda esa energía femenina que forma parte también de este activa, centro cultural. Activa, sí. Energías ahí, bueno. Así que bueno, nos vamos ahí. Entonces a la pausa de este programa. El institucional, para poder luego volver con el ovillo. Tenemos más cosas para compartir. Dale. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Bolten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy... Continuamos acá en nuestro hermoso programa radial El Ovillo de Colores, el segundo bloque. Estuvimos escuchando una música hermosa y un cuento que nos leyó Edu, muy lindo, que hablaba un poco de las alas y de aprender a volar. Bueno, ¿qué tenemos para seguir? Tengo, decíamos la otra vez, este libro que se llama Desaparecido en Democracia. Es un, un libro con grafitis, con fotos de pintadas, de movidas plásticas, que sobre todo en espacios urbanos, que la CTA imprimió y difundió, que son fotos de Gerardo del Oro. Es muy interesante, lo hizo de manera conjunta con la Municipalidad de La Plata y es un material de la biblioteca también. Y sumale a otro, hablando de derechos humanos, un material que se llama Atrapamuros, Compartir el Castigo, es el título de la revista, de este número, es el número 7 de este año, de 2016, una revista que trata sobre educación popular en las cárceles, así que es un material también que hemos conseguido para la biblioteca y que es interesante porque experiencias de educación, que a veces no te olvides, Agustina, que las escuelas trabajan también formalmente en las cárceles, también hay educación religiosa y todo lo que quieras, pero este colectivo Atrapamuros es un colectivo que trabaja educación popular, o sea, para fortalecernos como sujetos, para transformar también desde nuestros espacios, desde la cárcel, desde un espacio de reclusión de tantas personas. Sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. Así que está buenísimo, bueno, es interesante. A veces angustia un poco enterarnos de otras realidades a pocas cuadras de donde vivimos. La otra vez pasé con el colectivo, fui a hacer función a Echeverry y pasé por las cárceles. Está en las unidades 25, 26, la 9. Es tétrico, Agustina, es tétrico. Eso parece una película de la Segunda Guerra Mundial donde están los campos de concentración. No te miento, ¿viste? El tanque ese grande de la unidad 9 es impresionante, es una cosa tétrica, deben cerrar todo eso, ¿viste? Puede ser que la humanidad, después de tantos años que vamos avanzando en otros aspectos de salud, de ciencia, todavía sigan estos espacios para que la gente termine enfermándose o termine después maltratada para después recaer o morirse, pero y después recaer en nuestros delitos, porque ahí nadie aprende nada. Es una situación que se puede cambiar. Por supuesto. Por eso son importantes la difusión, ¿no?, de estos libros, de estos espacios para discutir un poco. Pero bueno, sí, nos fuimos a un pozo de... No, sí, tener en cuenta es eso, que las personas que cometen delitos no pierden su condición humana, ¿no? Es muy claro eso. Totalmente. Entonces sí tienen que, de acuerdo a la ley, que pagar una condena cuando son culpables, por supuesto, cuando están probados, pero sí no pierde su condición humana, o sea, sus otros derechos, más allá del derecho a deambular, que es el que se pierde, tiene derecho a educarse, tiene derecho a ver a su familia, tiene derecho a informarse, esas cosas no se pierden. Totalmente de acuerdo, Edu. Bien dicho, muy bien dicho. Contame qué tenemos. Bueno, tenemos un cuento, si quieren escuchar. Este caso de esta colección que es de EDB que te contábamos, donde lo tenemos más en una franja entre los 6 y los 9, decíamos. Uh-huh, sí. Y también tienen ilustraciones con plastilina, no sé cómo se llama esa técnica, ¿no?

las canillas se negaron a seguir goteando y el teléfono se puso a sonar y el calefón calentó el agua sin meter tanto batifondo y por primera vez en la vida el reloj cucú acertó a dar la hora. Cuando llegó el ángel se recibieron cartas y se mandaron cartas de papel y se volvieron a festejar los aniversarios, los casamientos, los cumpleaños y los no cumpleaños. Cuando llegó el ángel florecieron los malbones, los alelíes y el gomero de la terraza, cosa de no creer, y se escaparon las cotorras, la reina mora y el bracita de fuego. La tortuga prefirió no escaparse porque pensó, ¿a dónde voy a ir? Cuando llegó el ángel, nadie se olvidó de cerrar bien los cajones y las puertas de los muebles, ni de tapar la azucena, ni de regar el árbol de la calle, ni de lavarse las propias medias. Cuando llegó el ángel, los chicos y los grandes se miraron a los ojos, se dieron besos con ruido y dijeron permiso y gracias, corazón de mi vida, que tengas suerte, como si fueran de la misma familia. Muchas cosas maravillosas pasan en la casa de uno cuando llega el ángel. Por eso siempre conviene dejar las ventanas abiertas. Acabamos de compartir este cuento de Graciela Cabal, El Ángel. ¿Qué te parece? Hermoso, muy lindo, sí, sí. Eso de, sí, de estar abiertos a las buenas cosas, ¿no? Sí, me hacía pensar igual cuando nace alguien, ¿viste? Cuando nace un bebé, uh-huh, un hijo, un sobrino, lo que sea. Que trae todo ese aire nuevo. Sí, tal cual. Todo el mundo es como el momento perfecto para amigarse, arreglarse, sí, dejar de lado las diferencias. Sí. Y porque los bebés son... Y traen todo, ¿no? Son hermosos, como que son tan así, es naturales, como que están ahí flotando en su nube de espontaneidad. Entonces sí, nadie puede tener algo malo en contra de eso. No, ayer, bueno, es un bebé que ya camina, no deja de ser un bebé. Es Camilo, que vino también a la Biblio. Creo que es su primera vez que vino a la Biblio. Acordate, Agus, que tenemos a Germinal, que bueno, ya cumplió 4 años el otro día, que también lo festejó en la Biblio, uh-huh, y tenemos otros bebés que se acercan. Sí, el hermanito de Goit, que yo no me acuerdo qué nombre. Se llama Swites. Swites, ahí está. Ah, tenés razón, que vino también de la Biblio. Sí, los vi en la Flia la otra vez. Claro. Qué buena dupla. Cachetes impresionantes, Goit y Swites. Swites, qué nombres, ¿eh? Fago, nombres que son en euskara. Claro. En el dialecto o en el idioma vasco. Contarte que aparte de la actividad del cumple de la Biblio, repetir siempre los horarios que las tenemos abiertas y contar un poco que nuestra biblioteca es una biblioteca popular y que es de acceso gratuito, que hacerse socio no cuesta nada, puedes dejar los datos, puedes dejar un mail, puedes dejar un teléfono para que podamos avisarte cosas, sobre todo por mail, uh-huh, o por Facebook, y bárbaro, contarles que estamos abiertos siempre a las tardecitas, entre las 18 y las 21, para uso de todos y de todas, sobre todo de lunes a viernes. Cuando hay actividades especiales, o sábados o domingos, ya las avisamos acá en el programa, o las sacamos por el Facebook de El Ovillo de Colores, y si no, también lo sacamos por el Facebook de Radionauta. Bárbaro. Recordando entonces, el domingo celebramos los 15 años, que es el cumpleaños de la Biblio. Los 15 años, vos sabés que la Biblio la fundaron varios compañeros en el año 2001, tuvo la sede, la biblioteca en la calle 16 y 47, y luego se mudó, estuvo 4 años en la calle 22, 57, 21 y 22, y desde el año 2008, desde octubre del 2008, la biblioteca está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, por decisión de la asamblea de ese momento. Y también por decisión de la asamblea se crea en el año 2011 la sección infantil, la sección de niñas y niños, donde a partir del 2011 tenemos el galponcito de los cuentos. Qué lindo. Me encanta que tenés todo archivado. Más o menos. Cada fecha, detalle. Bueno, nos debemos genial. Igual entonces, una buena crónica de todo sí, esto, ¿no? Porque supuesto. Hay muchas cositas que van pasando durante ya el año. Ya me las voy a ir aprendiendo. El domingo a partir de las 2, ¿no? El domingo a partir en de las 2. El Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Sí. 60 entre 10 y 11. Sí, donde también vamos a tener presentes a aquellos compañeros que fundaron la Biblio. Y también van a estar presentes quienes participaron en la Biblio en todos estos años. A veces con mucho tiempo y a veces no, porque de acuerdo a sus tareas, a sus actividades, a sus ganas o a sus tiempos. Pero que también yo creo que Agus han participado más de 40 a 50 personas en total en la experiencia de la Biblio. Y no creo estar exagerando. Algunos pudieron venir poquito, otros pudieron venir mucho. Pero entre talleristas, entre artistas que se han acercado, bibliotecarios, bibliotecarias, los que estamos ahora, está más o menos ese número. Y va a seguir creciendo. Y sí, seguro. Porque la promoción del libro y la lectura es recontra importante en todo proceso social, en todo proceso colectivo, así que acá estamos en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Buenísimo. Bueno, contame, habías elegido un temita, ¿no? Sí. De Jorge Drexler, ¿puede ser? Sí, Salvapantallas, un tema hermoso. ¿Y de qué trata? Lo van a escuchar. Y es medio romántico, tiene mucha poesía. Bueno, entonces esperamos. Y una guitarra hermosa. Esperamos la primavera escuchándolo. Dale, por favor. Dale. Tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mis salvapantallas. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Thank you. ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Bueno, estábamos escuchando a Drexler, Salva Pantallas, qué linda canción, muy media romanticona, sí, muy linda. Así que llegamos al final, se hizo corto hoy, ¿no? Sí, cortísimo, pasó volando con dos cosas. Nos pasó recién Graciela, una lectora de nuestra biblioteca, una socia, que nos dejó este volante de las actividades que hace ella, que ella enseña ajedrez para niños y pre-ajedrez. ¿Sabes que siempre lo asocié mucho con lo masculino, el ajedrez, cosa que no es real? No, pero no, no. He visto pocas profesoras de ajedrez y me parece bárbaro. Sí, buenísimo, es verdad, tenés razón, pero bueno, sí. No, no hay que estar, hay que pensar que es algo solamente de los varones, ¿no? Claro, y tenemos ganas de invitarla para que el año que viene dé clases en la Biblio. Que nos enseñe a jugar. Claro, y acá más o menos plantea en su volante, porque niños y niñas tienen que jugar al ajedrez, porque ayuda a organizarse, a planificar, a pensar, a respetar al otro, a la otra. Y la paciencia, ¿no? Sobre sí. todo, la paciencia que hay que tener para jugar al ajedrez. Sí. Bueno, los que saben jugar, más que nada, viste que se cuelgan. Y vos decís, sale, mueve la pieza, ¿qué estás pensando? No decía que no hay que, siempre tienen que ser fichas torneadas, hechas en madera, que a veces se pierden, sino que también con tapitas y con las figuras de reinas, de peones, de torres, se puede usar entonces y poder armar un buen ajedrez. Dejo un teléfono, por si alguien también está interesada, porque ella está dando clases en dos lugares, en la calle 19, 34 y 35 y en la calle 2, 42 y 43, pero puede dejar un teléfono, nos dejó ella, de celular o de ¿cómo se llama? De WhatsApp, 0221-1542-00902. Graciela es la profesora entonces y nos buenísimo. Pone muy contento su visita y su la difusión de las actividades que hace. Así que bueno, vamos a los deseos. Dale. Ahí va. Bueno, deseos. Que tengamos una primavera relinda, una primavera, un día de la primavera feliz. Por favor, que nos veamos el domingo, que es el cumpleaños, los 15 de la Biblio, así que los esperamos. Bien. Y que, ¿sabés que la radio también está involucrada? Porque una de las cosas que pedimos permiso es que hacer un tallercito de radio donde vamos a grabar parte de los contenidos del próximo programa del ovillo con los niños y niñas que vengan acá. Me encantó, buenísimo. Bueno, suena bárbaro, también... pero ¡ah! Sí, ¿no? Agárrate, Catalina. Bueno, deseo que nos volvamos a encontrar también el próximo volveremos. Programa. Sí. Que lo pase mucho, por favor. Bueno, que... Bueno, sí, es cierto, que salga lindo, que hay el 1 de octubre también un encuentro de bibliotecas, que nos contaba Rocío también, porque la red de bibliotecas se está juntando, estamos participando como Biblioteca Westergel, así que también que salga lindo ese encuentro de las bibliotecas regionales de acá de La Plata. Buenísimo. ¿Algo más? Que te vaya bien en Concepción. Sí, muchos abrazos, por favor. Muchos abrazos con tus papás, con que nos te va a poner bien, te va a fortalecer, te va a hacer... eso de ir a recibir mimos nos sí, pone bien a todos. A todos. Y bueno, y que salga una tarde descalza un programa increíble, como muchos programas donde los chicos conectan y se conectan a 220 y le dan y pasan la mejor música y buenas noticias, que a veces en este año tan especial, donde no todas son buenas noticias, escucharlas por ellos nos pone bien. Buenísimo, bueno, un abrazo. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, gracias, abrazos, gracias Pablo, y un abrazo para toda la gente de Radio Nauta y a todos los oyentes. Chau. Chau.